siento que estés aquí. No sé por qué estás tan cerca de mí. Si sé que no es posible que vuelva a ser igual. Si todo acabó, mejor es olvidarlo. No sé por qué aún sigo pensando en ti. No sé por qué no vivo si no es por ti. Si no podremos nunca querernos como ayer. Aléjate ya y vete de mi vida. Un día me llamarás, en todas me buscarás. Jamás te acostumbrarás a vivir sin mí. Cuando al mirar atrás comprendas la realidad, no esperes que todo vuelva a ser. Siento que estés aquí. No sé por qué estás tan cerca de mí. Si sé que no es posible que vuelva a ser igual. Si todo acabó, mejor es olvidarlo. Pensando en ti, no sé por qué no vivo si no es por ti. Si no podremos nunca querernos como ayer. Aléjate ya y vete de mi vida.